El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos comunicamos con la licenciada Lorena Alemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina, con quien vamos a hablar sobre el tema de la obesidad infantil, una nueva epidemia, según un artículo publicado. Dice la autora que la Organización Mundial de la Salud existe en el mundo alrededor de 42 millones de niños y niñas con sobrepeso, de los cuales más del 80% viven en países de desarrollo. ¿Cuál es la situación de Argentina? ¿Cuál es este problema? Lorena, ¿cómo te va? Te saludamos desde Agente y su Defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la nota. Sí, contanos un poco esta investigación que han hecho ustedes. Sí, bueno, básicamente nosotros en el área de políticas de alimentación hace tiempo que en nuestra agenda, tanto de investigación como de incidencia política, está el tema de la obesidad infantil, básicamente por lo que vos contabas al principio, que se ha transformado en un gran problema para la salud pública mundial, y nuestro país no escapa de esa problemática hoy por hoy. Nosotros tenemos, según las últimas encuestas que se han hecho en Argentina, tenemos un alto porcentaje de chicos con sobrepeso y obesidad. 28,6% de los chicos de 11 años en adelante tienen sobrepeso y obesidad, casi un 6% ya con obesidad. Y esto implica la necesidad de abordar esa problemática con políticas públicas, es decir, que el Estado garantice ambientes más saludables, ambientes que no promuevan la obesidad como es lo que sucede en la actualidad. Claro, perfecto. Se decía que afecta sobre todo a los sectores de menores recursos, la mala alimentación. Sí, ese sí es un dato que nosotros pudimos obtener de un análisis que hicimos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar del año 2012. Nosotros tomamos esa base de datos y lo que quisimos ver es cómo impacta o cómo afecta el sobrepeso y la obesidad en los chicos de sectores socioeconómicos más bajos. Lo que pudimos ver es que existe un 31% más de riesgo en chicos de estos sectores más bajos de tener sobrepeso y obesidad. Esto también nos está diciendo que en el momento de abordar una política pública hay que tener muy en cuenta estos sectores y tratar de garantizar que estos chicos accedan a alimentos más saludables, más naturales, más sanos, que tengan acceso a agua potable, que tengan acceso a actividad física. En fin, son todas cuestiones que hacen al abordaje de la obesidad infantil. ¿Por qué crees que ha crecido? ¿Por qué creen que ha crecido el tema de la obesidad infantil? ¿Son malas costumbres de vida? ¿Son cambios en lo que es la cultura de la gente, en la forma de comer? La obesidad infantil es un problema multicausal, es decir, hay diferentes factores que influyen en el peso de los chicos y de las personas en general. Una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con el ambiente donde los chicos nacen, crecen, se desarrollan, viven, las condiciones de vida en las que se encuentran. Hoy por hoy nosotros vivimos en lo que se denomina un entorno obesogénico, es decir, un entorno que promueve hábitos no saludables y que promueve la obesidad. Estamos expuestos a una gran oferta de alimentos de baja calidad nutricional, alimentos altos en azúcar, altos en grasas, altos en sal. El marketing de los alimentos, la publicidad, invade a los chicos en todos los medios de comunicación masiva, las redes sociales, la vía pública, los lugares donde los chicos pasan mucho tiempo. Los entornos escolares tampoco están preparados para generar un ambiente saludable. En muchos de los establecimientos educativos hay oferta de bebidas azucaradas, de golosinas, de alimentos altos en grasa. La currícula escolar tampoco está preparada para ir generando una educación alimentaria en los chicos desde una edad temprana. Y digo lo de edad temprana porque justamente interviniendo en una temprana edad es donde mejores resultados se obtienen. Y el entorno escolar es un entorno fundamental porque los chicos pasan muchísimo tiempo, y además la evidencia científica muestra que el entorno escolar, cuando está preparado, cuando ofrece alimentos saludables, cuando ofrece oportunidades de actividad física, cuando los docentes, no docentes, padres, toda la comunidad educativa se involucra en la promoción de hábitos saludables, esto tiene un impacto muy positivo en la salud de los chicos y en el peso, por supuesto. El tema de vivir en la ciudad, estar todo más o menos cerca, andar en, o por lo menos en medios de transporte, no caminar, no hacer ejercicio físico, también incide en un chico con respecto al que tiene vida rural, que quizás camina, anda, corre mucho más. El encierro del departamento, como dice. La actividad física es otro de los componentes a tener en cuenta en el momento de pensar y diseñar una política, es decir, generarle a los chicos mayores posibilidades de poder realizar actividad física, que no solamente tiene que ver con la hora de educación física que puedan tener en el colegio, sino tener recreos activos, tener espacios públicos donde poder hacer actividad física, la seguridad, o sea, que las ciudades y los entornos urbanos mejoren la seguridad para que la actividad al aire libre pueda promocionarse sin ningún tipo de dificultades o obstáculos. Pero como te mencionaba antes, es necesario una política pública y un Estado que proteja el derecho de los chicos a la alimentación y a la salud, porque básicamente la exposición que hay por hoy los chicos tienen a este tipo de alimentos es uno de los principales factores que influyen. Los chicos son objeto de consumo, es decir, de venta, entonces también los bombardean con eso, ¿no? Con información sobre comida y con publicidad sobre comida, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, de hecho, hicimos un estudio que analizó la publicidad de alimentos de baja calidad nutricional en la televisión, en los 5 canales de aire y en los 3 canales de cable más vistos por los chicos, según información que teníamos de mercado, de audiencia, perdón. Y lo que vimos es claramente que la publicidad de alimentos después de las de juguetes es la que más aparece, y que estos alimentos, cuando uno analiza la calidad nutricional, exceden ampliamente los límites establecidos por los perfiles nutricionales existentes hoy por hoy. Un perfil nutricional es una herramienta que se utiliza para analizar la calidad de los alimentos. Bueno, estos alimentos que se publicitan, más del 90% son altos en azúcar, en grasas y en sal. Lo que muestra es que se está tratando de capturar a la atención de los chicos ya en una edad muy temprana, porque de hecho también analizamos las estrategias que se utilizan para promocionar estos alimentos. Y estas estrategias, que incluyen el uso del personaje de caricatura favorito, el deportista favorito de los chicos, en fin, un montón de estrategias específicas que utiliza la industria, estas estrategias se usan mucho más, significativamente más, en las publicidades que están en los programas dirigidos a los chicos. Claro. Entonces, todo esto, hoy por hoy no existe una regulación para disminuir la exposición que los chicos tienen a la publicidad. Y esto es una política fundamental para discutir y promover en nuestro país, por ejemplo. Bueno, te agradecemos mucho, licenciada Lorena Alemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón, haber estado con nosotros en Agente y Defensor. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El programa médico obligatorio